Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio del Retro Playback Podcast. Y sí, mi gente, estamos de vuelta luego de estar varios meses fuera de sus hermosos y queridos oídos. Aquí Alex Nation está de vuelta retomando el proyecto del Retro Playback Podcast. Y aprovecho, ¿verdad?, para pedir disculpas que estuve todos estos meses fuera, ¿verdad?, de crear el podcast. Es que tuvieron muchas cosas pasando, ¿verdad? Con esto de la cuarentena, el trabajo remoto y un montón de cosas a la vez, pues se me hizo un poquito difícil retomar el proyecto y como que encontrar, ¿verdad?, la musa para retomar el proyecto. Pero nada, aquí estamos de vuelta con este proyectito que, ¿verdad?, que me lo he disfrutado un montón y sé que a muchos de la comunidad también les ha gustado. Pues bueno, para este episodio de regreso, hoy voy a estar compartiendo mis experiencias de un jueguito que me impactó mucho en los arcades. Es un juego de pelea que combina unos elementos bien, bien interesantes y que la primera vez que lo vi, a mí me voló la cabeza. Vamos a estar hablando un poquito de Marvel vs. Capcom 2 New Age of Superheroes. Marvel vs. Capcom 2. Uf, oh my god. Un juego de pelea, obviamente desarrollado por Capcom en colaboración con Marvel. Este juego, pues salió para allá para el 2000 en los arcades. Donde primero estuvo llegando fue en los arcades de Japón, ¿verdad? A través del sistema de Sega Naomi, que era un sistema de arcades en aquel entonces. Eventualmente salió para el Sega Dreamcast en Japón en marzo 30 del mismo año. Luego en Norteamérica llegó a junio 29, al igual que la versión europea que también salió el 16 de julio. Esto fue publicado por Virgin Interactive. Y como todo juego, pues tuvo también sus diferentes ports a diferentes sistemas. También hubo una versión para PlayStation 2. Y en diferentes plataformas digitales, también para Xbox. En fin, estuvo en varias plataformas, incluyendo plataformas móviles. Pues como les dije, el enfoque del juego era básicamente un juego de pelea en el género del crossover, ¿verdad? De IPs o propiedades intelectuales cruzando en un mismo universo y creando este concepto de estas peleas de versus. Este obviamente es la secuela de Marvel vs. Capcom y esta en particular fue la que más acogida tuvo en el mercado de los juegos de pelea y de este estilo, de este género de los crossovers de compañías en juegos de pelea. Obviamente, al decir los nombres de los dos colosos que se están enfrentando aquí, Marvel vs. Capcom, pues ya saben que vamos a tener personajes del universo de los comic books de Marvel y de personajes del universo de los videojuegos de Capcom. Y obviamente podemos mencionar muchos que vienen a la mente, pero entre los primeritos que uno siempre menciona son los X-Men y Street Fighter. Por generación y por la clásica mía, esos son los primeros que a uno le vienen a la mente cuando se trata de este tipo de crossover. Obviamente el juego puede jugar dos personas a la vez y el juego incorporaba un sistema bien rápido en cuestión de pelea y obligaba al jugador a aprender a hacer los ataques o las peleas en estilo combo. El juego se prestaba para usted inclusive combinar ataques super destructivos de los personajes con ataques básicos y hacer combos de infinita de cantidad de golpes y propinar la mayor cantidad de daño a su oponente. El estilo del juego era básicamente 3 versus 3. Usted escogía 3 de sus superhéroes o personajes de Capcom favoritos y los echaba a pelear. El juego pues tiene un modo de historia. Si usted era lo suficientemente bueno, usted podía insertar su crédito, ¿verdad?, en arcade e irse solo y enfrentarse a los diferentes oponentes hasta llegar a el último oponente y eventualmente finalizar el juego. Era un jueguito sumamente visualmente súper lindo. En el caso del universo de X-Men, de Marvel, pues eran personajes con los sprites al estilo comic book. Y en el caso de Capcom, pues ya los tradicionales personajes que muchos conocimos de algunos juegos. E inclusive llegamos a ver personajes del universo de Capcom que a lo mejor para muchos de nosotros eran como desconocidos o no habíamos tenido interacción con ellos en ningún videojuego o cosa parecida. Esta máquina, pues, West Arcade, fue bien exitoso al punto, como ya mencioné, tuvo un port en el Dreamcast, el cual muchas personas consideran que es el mejor port. Y cuando digo port es, ¿verdad?, versión de este juego que se hizo para consola fue la de Dreamcast. Y bueno, muchas personas podrían discutir esto, pero yo también pienso que sí, que es la mejor versión hasta la fecha de este juego para consolas caseras, la de Dreamcast. Bueno, dicho todo esto, ¿verdad?, de Marvel versus Capcom 2, pues ahora, ¿verdad?, aprovecho para entonces compartir mis experiencias y o sea, qué me pareció, o sea, qué yo vi de este arcade, que todavía al sol de hoy yo sigo hablando de este arcade, sigo hablando de este juego e inclusive sigo jugándolo sin ningún tipo de problema. Claro, yo no me considero un experto en el juego, no lo soy, soy malísimo para hacer combos, pero es que el juego tiene algo mágico que siempre me atrapa y eso es lo que quiero hablar con ustedes. Bueno, mi historia con Marvel vs. Capcom 2. La primera vez que yo me topé con este juego fue en un timeout en el mall de Plaza del Caribe en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Ahí fue por donde primera vez vi este arcade y obviamente, como todo arcade que estaba pegado en ese momento, pues siempre estaba lleno de jugadores, personas ya sea jugando y los que se aglomeraban alrededor para poder verlo, tener una un poco de ver, ¿verdad?, un poco de ¿cómo se diría?, una pequeña prueba de cómo se veía el juego y cómo las personas que dominaban el estilo de este juego lo jugaban, si eran buenos, si eran malos. Pues llego, veo esta aglomeración en este arcade, en este cabinet, y obviamente veo el título porque ustedes saben que los arcades tienen el banner a la parte de arriba, y veo el logo Marvel vs. Capcom 2 y yo como que wow, ¿qué es esto? Y trato de acercarme para tratar de tener como un glimpse, ¿verdad?, una pizca de lo que es de cómo era el estilo. Y obviamente era una máquina que siempre estaba llena de jugadores, era bien difícil poder ver que estaban jugando o contra quién estaban jugando o lo que se veía en la pantalla, y siempre se me hacía bien difícil poder ver, hasta que por fin un día fui y me pude posicionar estratégicamente en el arcade y poder ver la persona que estaba jugando, las personas que están jugando, y poder tener una idea de cómo era la mecánica. Para mí, cuando vi esos primeros visuales, yo como que, ¿pero qué es esto? O sea, ver estos personajes de comic books peleando contra personajes que yo conocía de los videogames de Capcom, y en estas combinaciones de golpe, estas animaciones, estos stage bien coloridos, estas combinaciones de ataques prolongadas por mucho rato, y personajes de juegos que yo ni me acordaba estaban en este juego. Y yo como que, wow, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se logra esto? Y me llamaba mucho la atención lo colorido, la música, la acción frenéticamente rápida que tenía este juego, pero también sobre todo los personajes. Los personajes es lo que a mí más me llamaba la atención. Me encantaba el roster de personajes de Marvel. Oh my God, me encantaba ver ese estilo de comic book que tenían los personajes de Marvel en este juego. Y obviamente los de Capcom no se quedaban atrás, pero en mi lado preferían más los personajes de Marvel. Obviamente pasaba los días siempre con ese deseo de poder jugar, de poder tener la oportunidad de insertar mi moneda y poder jugar, y nunca se me daba. O sea, nunca se me daba. Era un arcade bien popular en ese entonces, era bien difícil no poder acomodarse para jugar. Dicho y hecho, pasaron los meses y por fin logré experimentar por mí mismo, pude jugar tranquilo. La mecánica, al principio yo estaba como que medio perdido, pero en los arcades era bastante straightforward. Cuando digo straightforward era attack, brincar y super. Cuando lograba llenar la barra de super. Y si lograbas timear bien ese super attack. ¿Quiénes yo escogía o quiénes fueron las personas que, o los personajes que yo escogí para Metro? Siempre yo me iba con Iron Man. Me encantaba cómo se veía Iron Man, o se ve Iron Man en este juego. Me encantaba también escoger mucho a Magneto de los X-Men. Ah, me fascinaba. Me encantaba escoger a Magneto en este juego. Y esa era mi combinación. Iron Man, Magneto. Y también a veces alternaba con Wolverine. O a veces alternaba con Doctor Doom. Que también tiene unos combos buenísimos. Para mí, esa era una buena combinación. Excelente. También alternaba a Doctor Doom con Cyclops. O a veces escogía a Murrigan, dependiendo. Pero los main míos eran Iron Man y Magneto, y alternaba el tercero. Esos dos siempre estaban en mi roster. Siempre tenían que estar en mi equipo. Esos dos personajes. Y me encantaba. Como dije al principio, no era bueno en este tipo de juego. Y siempre nos fallaba que cuando estaba jugando single player en el arcade, ¿verdad? Que iba bien adelantado en vamos a llamarle modo de historia del juego. Nunca fallaba que llegaba un visitante, un jugador, y te decía, ¿puedo retar? Y tú los mirabas con estos ojos como que con ganas de decirle, no, déjame terminar. Pero no, tú pues, ¿verdad? Por cortesía y amabilidad, tú le dices, pues está bien, sí, puedes retar. Y terminaban dándote una increíble pela y te sacaban del arcade. Te sacaban porque entonces venía otro detrás de ti a retar a ese que te retó, y estaban largas, prolongados minutos jugando, y tú te quedabas con la gana de seguir donde te quedaste. Yo creo que esto en los juegos de pelea, en los arcades, esto era bien común, que esto pasara, de que alguien te retaba y te sacaba del arcade y te quedabas con las ganas. A menos que el arcade fuera bien malo, no pasaba, pero si era un juego de pelea bueno, pues te sacaban del arcade, te sacaban, no había oportunidad. Pero de verdad que me fascinaba el estilo visual y todo, como ya mencioné. De verdad que me encantaba la música, bueno, todo el juego al sol de hoy todavía envejece muy, muy bien, de verdad. Y es un juego que al sol de hoy, pues, resiste el pasarle el tiempo. No te sangran los ojos si lo juegas, ya sea en un port de alguna de las versiones que mencioné cuando comencé el podcast. Así que ya, ahora mismo es un juego que, lamentablemente, una copia física es bastante costosa, ¿verdad? Para conseguir, más para Dreamcast, es bastante costosa. Así que nada, utilice los medios que usted entienda que sean los más adecuados si usted quisiera experimentar una vez más este clásico juego de Marvel vs. Capcom 2 New Age of Super Heroes. De verdad que fue un juego que a mí en el mundo de los juegos de pelea que me encantan tanto, este fue uno de los juegos que más a mí me voló la cabeza y me sorprendió mucho de cómo el juego, la jugabilidad y lo bien que se sentía cuando usted lograba hacer una buena combinación de ataques a su oponente. Recientemente lo estuve jugando en mi canal de Twitch. Estuve jugando la versión de Dreamcast. Me fue regular. No voy a decir que me fue muy bien. Me fue bastante regular. No excelente. Pero es cuestión falta de práctica. Practicar. Tratar de dominar un poco mejor los combos. Yo creo que se pasa excelente. Así que nada, mis queridos amigos, les invito a que me comenten sus experiencias con este juego, si alguna, que con mucho gusto las estaré leyendo en la próxima grabación del Retro Playback Podcast. Así como dije, estamos de vuelta. No olviden que vamos a estar publicando todos los viernes semanalmente, en la medida que podamos, los episodios. También les invito a que disfruten de mi contenido en vivo. Recuerden que yo estoy en Twitch desde las 7 de la noche por mi canal de twitch.tv/AlexNation. Allá estamos en vivo jugando jueguitos clásicos y uno que otro moderno desde las 7 de la noche, como ya dije. Así que les invito a que pasen por ahí, le den like para que estén pendientes a cuando vamos en vivo. Like o follow para cuando estamos en vivo. Pasen por allá y vacilen con este su servidor, de vez en cuando y de cuando en vez. Así que ya también vamos a ver si retomamos los Retro Playback Podcast Live, como habíamos acordado, de verdad, de hacerlos los últimos jueves de cada mes allá en Twitch. Así que pendiente a eso, de cuándo va a ser el próximo Retro Playback Podcast en vivo. Así que nada, muchísimas gracias a la gente que ha preguntado por este proyecto, que me han regañado, que por qué lo tenía abandonado. Así que le quiero mandarle un abrazo al señor XD, que me regañó de por qué tenía el proyecto abandonado. Así que aquí estamos de vuelta. Así que nada, mi gente, los veré por ahí en las redes de informática. No olviden pasar por mi página de facebook.com/AlexNation para cuando posteemos en los episodios y otro contenido que estaremos haciendo para allá. Así que nada, será entonces hasta el próximo episodio. Se nos cuidan. Alex Nation, signing out.